vi caer el cielo, todas las estrellas mueren flores bellas, desangran tus labios. ¿Y qué me importa si no me miras los ojos? ¿Y qué me importa si desangro por amarte? Todo lo que dices parece mezclarse entre los temores ocultos al cielo. ¿Y qué me importa si el silencio es de cristal? Y si al romperse los cristales me lastiman, cuando me desangre, escribiré el poema llevan tus manos como una quimera. Hagamos algo, algún pacto de amor, que nuestra sangre siempre sea algo eterno. Si acaso me deja, esto fue así, volveré a mirarte, volveré a sentir. ¿Y qué me importa si el silencio es de cristal? Y si al romperse los cristales, como una quimera. Hagamos algo, algún pacto de amor, que nuestra sangre siempre sea algo eterno. Si acaso me dejas que esto fuera así, volveré a mirarte, volveré a sentir. We'll be right back.